ahora que no estás conmigo. De veras qué pena que me da, si solo para ti yo he vivido y siempre te quise de verdad. Hoy solo me dejas y te vas. Lloré no más porque te quiero, ya bastante he sufrido por ti. Si tus besos me diste primero, hoy conozco tu amor tan traicionero, tan lejos para siempre de ti. Y te demostraré que puedo ser feliz, que me querrá tu amor, que tú no me convienes. Y te demostraré que digo la verdad, con tu maldita falsedad, sin mí tú nada tienes. Y te demostraré que puedo ser feliz, que me querrá otro amor, que tú no me convienes. Y te demostraré que digo la verdad, con tu maldita falsedad, sin mí tú nada tienes. Se la sigo.